Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. A ver, silencio, silencio. ¿De aquí qué opina soy yo? ¡Ey! Un ratito, a ganarle al silencio. Llegó el espacio juvenil de la radio. Expresiones. Reportajes. Debates. Todo para hacer escuchar nuestra voz. Hola amigos de la cabina juvenil, bienvenidos a un programa más. Como siempre es los jueves, un placer acompañarlos de 6 a 7 de la noche por la radio de la Casa de la Cultura. Pueden escucharnos desde ya y también seguir nuestra transmisión en vivo a través de nuestra página oficial de Facebook, La Cabina Juvenil. Queremos empezar muy bien este programa porque tenemos buenos temas. Mi nombre es Diana, chicos. ¿Cómo estás? Siempre nos confundimos al inicio. Fer, ¿cómo estás? ¿Qué tal estos climas de Quito, Diana? Estos climas de calor en realidad. Bueno, estamos muy felices igual de compartir con ustedes un jueves más. Les comentamos a todas las personas que nos siguen en redes sociales que el día martes asistimos a la vigilia por el derecho a la, por la legalidad del aborto por violación. Entonces nosotros estuvimos desde las 5 de la tarde hasta que terminó esta velada. Como todos pudieron ver, sí existieron incidentes de parte de la policía con las mujeres. Entonces sí hubo bastante, muchas policías, creo que había bastante revuelta. Había mucha policía para la gente que asistió a esta vigilia. Y de hecho las chicas que estaban ahí estaban protestando de una manera tranquila. Si bien es cierto, se hacía bulla, pero respetando los límites, ¿no? Hasta que la policía avanzó a la cerca y se hicieron los primeros disturbios. Exacto, chicos, pero también es bueno informarles que la próxima semana, el día martes 13, seguirá el debate esto en el pleno de la asamblea, para que así, de esa manera, puedan saber si es que se legaliza o no el aborto por violación. Pero chicos, bueno, les comentamos que el día de hoy vamos a hablar la plena sobre la importancia de los deportes en la juventud. Esto más adelante, así que no se lo pierdan. Mientras tanto, que nuestro segmento Cultiva tu Mente nos acompañará Camilo Silva, un joven cantante muy talentoso. Esto más adelante en nuestros segmentos, no se lo pueden perder. Y también seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, La Cabina Juvenil, porque también estamos subiendo contenidos. Pueden enterarse de lo que pasó el día martes en nuestras redes sociales. Está una transmisión en vivo y también varias fotografías, un fotoreportaje. Sí, y no se olviden de seguir la transmisión igual a través del TuneIn de la radio de la Casa de la Cultura. Exacto, chicos, pero en ese momento nos vamos con una canción para luego y empezar con nuestro segmento Hablemos la Plena. Esta noche acaba con un triste bolero que me recuerda el momento en entraste en mi habitación por cuestión de negocios entre tú y yo. Tu amor de araña me mata, me enreda y me atrapa. Tú eras la princesa y simple admirador. Oye tú, con tus ojos negros me matabas, loco me dejaba. Cuando en aquel lugar me brindaste un truco que sale muy caro y te dejaste tocar. Oye tú, y despierto en mi cama y no encuentro nada, ni para fumar. Oye tú, cantarán pura. voces juveniles opinan, construyen, debaten, dicen la plena. Dicen la plena. En Cabina Juvenil hablamos la plena. Y bueno, continuamos con más de la Cabina Juvenil, pero queremos empezar ahora primero con nuestro segmento Cultiva tu Mente, porque nos acompaña ya el artista Camilo Silva, que te damos la bienvenida. Muchísimas gracias, para mí es un placer enorme estar en este hermoso medio de comunicación y de antemano agradecerles de todo corazón, ¿no? Muchas gracias a ti por asistir, que están las puertas de la Cabina Juvenil abiertas para el talento ecuatoriano. Muchísimas gracias. Bueno, como dato tenemos que Camilo tiene una amplia trayectoria profesional artística. Su estilo de música es muy variado. Van desde cumbias, bombas, sanjuanitos, cumbias urbanas y más. Ha participado en shows por las fiestas de Quito en el año 2017-2018, presentaciones en las fiestas patronales de Santa Ana de Nayón y en los 83 años de la parroquia de Nayón. Exacto, pero empecemos ahora sí, Camilo. Cuéntanos un poco, ¿cómo nació el gusto por la música? ¿Cuántos años? Bueno, ya profesionalmente ya andamos 4 años rodando, como se dice en este lindo arte de la música, ¿no? Hemos estado en diferentes lugares del Ecuador, hemos estado en Imbabura, hemos estado en Cotopaxi, en diferentes lados, ¿no? Gracias a Dios hemos tenido muy buena acogida con nuestro primer tema, que fue, el tema se llama Tu Desprecio, que es... sonó y le gustó muchísimo a la gente, ¿no? Es que como dicen esas canciones de tu desprecio, tu nostalgia, cosas para así, llegan pues. Llegan entonces, al pueblo. Creo que hay la gente que le gusta también, ¿no? Y les encanta es bailar, cantar, corear. Entonces, cuéntanos, ¿cómo han sido estas presentaciones en provincia? ¿Es diferente que acá en Quito? Sí, es un poquito más complicado. Por ejemplo, cada provincia tiene su ritmo, ¿no? Y hay que saberle. Por ejemplo, en la provincia de Imbabura hay que irnos con bombas. A la provincia de, digamos, Cotopaxi, vamos con otro ritmo de música. Pichincha es más, un poquito más chichera la gente. Claro. Como tengo en mi repertorio diversidad de temas, vamos así acoplándonos, ¿no? Y en cuestión del ambiente de la gente, ¿allá es más un poco más prendida o acá? Creo que hay que saberle, como artista, hay que saberle animar a la gente. Y esto ya depende de uno, ¿no? Claro, que, sí, no, sí depende también bastante, porque puedes estar cantando y si la gente no le gusta, entonces claro, callados. Y bueno, puedes contarnos, ¿por qué elegiste este estilo de música? Bueno, tenemos prácticamente 5 estilos de música, ¿no? Tenemos lo que es un cumbia urbana, la cumbia, tenemos bomba, pasaditos y cumbias sanjuaneras. Eso le tratamos, es nuestro primer álbum que nosotros estamos dando a conocer a nivel nacional y haciéndole captar a la gente que la voz, la música de Camilo Silva da para mucho, ¿no? Perfecto. Y cuéntanos un poco, ¿cómo ha sido la acogida en los jóvenes? Porque ya sabes que sí, compite un poco con la música urbana. Claro, por ejemplo, cuando son así eventos de jóvenes, vamos con un poquito más de cumbia urbana, que es, hay un tema que nosotros sacamos, que se llama No Puedo Sacarte de Mi Mente, es tipo cumbia mezclado con reggaetón, y después ya vamos con un género de música nacional, y que prácticamente a la gente le ha llegado al corazón, en verdad. Como decía Andrés, a todo el mundo creo que le gusta la música nacional, sobre todo cuando uno ya está en la fiesta, sí. Está entrando en el ambiente, entonces ya está. Pasadita a las 2. Pasadita a las 2 y ya como todo. Como digo, ecuatoriano que se respeta, baila, goza de nuestra música nacional, ¿no? Exactamente. Pero también cuéntanos, como artista joven, ¿qué tipo de apoyo has tenido o se te ha presentado muchas dificultades en tu trayecto? Bueno, sí ha sido muy difícil, ¿no?, en el ámbito de musical, porque prácticamente no todos los medios de comunicación nos abren las puertas, pero gracias a Dios hemos tenido, como dicen, un ángel, que donde hemos ido nos han abierto las puertas y eso estoy muy agradecido, en verdad. Eso es bueno, igual se empieza de poco en poco, ¿no? Sí, eso sí es verdad. Pero y cuéntanos un poco, ¿cómo nace la idea o la creación de las canciones, quizás por vivencias? Creo que cada canción tiene su historia. Por ejemplo, No Puedo Sacarte de Mi Mente es dedicada al primer amor, ¿no? A ese primer amor que nunca se olvida. Está bien, entonces... ya no se puede nombrarle ya. Creo que hay que darle... Innombrable. Por ejemplo, la canción de Tu Desprecio, esa es una vivencia de... Por ejemplo, ¿quién no ha llorado por un amor, no? Todos creo que hemos llorado por un amor. No, ¿no han llorado o no les han hecho llorar? O sea, Ya cuenta, por favor. Ya porque entiende. Me han hecho llorar en realidad. Pero ha hecho llorar usted. No sé, no creo. No lo sé. No me han contado, no mentira. Entonces sí, creo que ese tipo de canciones, como te decía antes, llegan, ¿no? Y le gusta a la gente, porque podemos decirnos que la gente de Ecuador es bien Morelia también. O sea, sale un tema y cantan, corean, lloran y hacen de todo. En esta cuestión de la música, ¿tú escribes? Tenemos dos canciones de inéditas que ya estamos trabajándolas. Que yo trabajo con un gran productor que es Don Carlitos Gallegos, de la provincia de Imbabura, que casi todos los artistas de la música nacional han hecho con él. Es como Juanita Burbano, María de los Ángeles, yo grabo con ese productor. Estos dos temas que vienen a continuación sí son escritos de mi autoría y tanto de mi hermano, ¿no? Claro, y cuéntanos un poco, no sé, ¿cuántos temas ustedes ya tienen grabados? Nosotros tenemos ya 4 temas ya grabados, que es Tu Desprecio, Mi Guitarra, Paloma Mensajera y este San Juanito, que es Salud Compadritos. Y bueno, también cuéntanos, ¿cuáles son tus planes a futuro? A futuro nosotros pensamos ya incursionar un poquito más, irnos ya de gira de medios de próximo año, irnos por cada provincia y ahí ir captando nuevos medios de comunicación, promocionar lo que es al 100% nuestra música. Perfecto, y también cuéntanos un poco acerca de alguna anécdota que tú hayas tenido en alguna de tus presentaciones. A ver, hay muchas anécdotas, ¿no? Pero la que ha llegado, la que hasta ahorita te acuerdas, porque siempre hay una, ¿no? Sí, es que, por ejemplo, la canción Tu Desprecio, me contrató una señora hace, ¿qué? Unos... fin de año fue, sí. Fue fin de año, nos contrató y la señora que le repita la canción, que le repita la canción, que le repita la canción. Y era más de 20 minutos y cantando la misma canción, la misma canción. Pero esa canción es muy bonita, en verdad, es llega al corazón. ¿Y no ha habido por alguna prenda suelta el escenario? No, ha habido algún numerito de teléfono. O como dicen, ¿no? Que también ya son medios conocidos y van a los restaurantes. No le va a cobrar así. O sea, algún tipo de anécdota así, ¿no? Sí, cuando nos vamos al mercado, sí. Sí. Y nos, por ejemplo, nos sale el encebolladito gratis. Bueno, está saliendo. Ojalá algún día acá nos reconozcan en la cabina juvenil y digan, tenga su almuercito, su cualquier cosita para nosotros. Bueno, les hago yo la cordial invitación, ¿no? Que nos vengan y nos visiten a la parroquia de Nayón, ¿no? Para ver si ahí yo les hago llegar de antemano un recuerdo que... Si alguien me responde cómo le conocen a la parroquia de Nayón, yo les doy un bonsai. Yo sé, justo había visto. Era la lección. Ya está, el jardín de Quito. Así es. Bonsai que será donado para la persona que más comparta y siga nuestro programa. Eso, así que únanse a la señal, suscríbanse a este lindo programa y les daré llegar próximamente el bonsai, ¿no? Muchas gracias. Entonces, y cuéntanos un poco, ¿cómo ha sido el apoyo de tu familia? Quizás en algún momento no te quisieron apoyar, dijeron quizás de la música no se vive, siempre hay problemas. Eso sí, bueno, al principio fue un poquito complicado porque prácticamente yo hacía la música yo escondido. Pero y cuando papá me contrataron para las fiestas de Quito, el municipio me contrató y me había visto en un evento. Y cuando le voy llamando a mi mamá, no, ¿qué vas a hacer? ¿A dónde me llevan a bailar? He llamado asustado, me dice, no, bájate, nos van a hablar. Le digo, qué tranqui. Y cuando ya fue, subí al escenario, me vio, y ya primerita estaba en primera fila ahí bailando. Desde ahí comenzó, ¿no? Porque yo mi música lo hacía de escondidas. De ahí en adelante ya fue todos los temas que van saliendo, les hago escuchar a ellos primero. Porque el pilar fundamental para una persona es la familia, ¿no? Claro, y en este caso... Bueno, en parte suerte que tuviste el apoyo, porque ha venido acá gente que igual hace escondida su música, que siempre los papás le decían, oye, ¿qué estás haciendo? Búscate la música, carrera. Búscate otra carrera, otra profesión, y bonito, ¿no? El apoyo de la familia creo que, bueno, en todo, ¿no? Es muy importante, y más esa sorpresa a tu mamá, y, sí. ¿No, qué estás haciendo? Y te va cantando un sueño también, sí, ¿no? Sí, es algo bonito, que en verdad son vivencias que se llevan al corazón. Y de ahí van naciendo nuevas canciones. Exacto. Y en la época del colegio tú también cantabas, no sé, participabas en los eventos que había, siempre hay, entonces siempre del curso sale el cantante. ¿O cómo era? No, verás, prácticamente... ¿O era calladito también? Era callado yo, ahora soy desenvuelto. Por ejemplo, en el colegio yo, por ejemplo, le veía a los hermanos de María de los Ángeles, que ahora también son cantantes. Ellos cantaban constantemente en el colegio, yo decía entre mí, yo quiero hacer así, pero ya salí una vez del colegio, llegué a la universidad y ahí comencé a escribir y comenzamos en la música. Claro, y en tu grupo de amigos, ¿no? Como ya te conocían, ¿no? Que ya hacías música y todo, ¿no te decían, oye, en una reunión así, ya cantas? Sí, siempre, en cada fiesta, oye, ya, por en cada favor, fiesta ya nos cogen de morranitos, me decían, ya, ponte a cantar esa canción yo. Bueno, ya vamos. Sí, ¿no? Y eso es bonito, que a pesar que parece que no les gusta, pero ya ha llegado. Claro, como dijo Diana, cualquier ecuatoriano pasadita a las 12 ya pone musiquita de ambiente, ya uno ya está en ambiente, no, y baila, canta, así no se sepa bailar, se baila uno. Como sea, se baila. Y cuéntanos, ¿ha habido alguna dificultad ejercer o ser cantante aquí en el país? ¿Crees que hay apoyo o no? Para los artistas de la música es muy difícil porque no hay apoyo prácticamente. Por ejemplo, ahorita el GAD de Nayón está impulsando un proyecto de impulsar a los talentos de la parroquia, ¿no? Que es sacar a sacar adelante, ¿no? Por ejemplo, de la parroquia de Nayón es de grandes artistas, por ejemplo, la señora María de los Ángeles, Anita Sotalín, el grupo La Farra, también Ecuador Andes, que son ya reconocidos, y ahora están ejerciendo este proyecto de ejercer y sacar adelante. Y sí, sí es difícil, no hay apoyo prácticamente, ¿no? Grandes artistas también, porque de hecho se dice que el pueblo de Nayón es un pueblo bien fiestero también. Sí, ¿no? Y recién nomás pasó las fiestas. Ah, sí. Vino Williamson, era claro. Totalmente... Sí, sí, dicen que el Nayón sí es de fiesta. Sí. Es que hasta el clima también, ¿no? Sí. El clima es bonito y todo, no hace tanto frío como acá arriba. Y cuéntanos, ¿tienes quizás cercanamente algunas presentaciones para que todos los que te están escuchando puedan asistir? Sí, por ejemplo, el día de mañana estaremos ya en unas fiestas privadas de grados de incorporación. Uh-huh. El día y en la tarde, tipo 7 de la noche, estaremos en el Cantón Mejía, también en un evento privado. Después, el día sábado, estaremos en gira de medios igual, y en la noche un evento privado igual. Perfecto, también puedes mencionar tus redes sociales para que todos te sigan. Claro, nos pueden buscar en Facebook, en Facebook, la fanpage, Instagram, en YouTube como Camilo Silva, nos pueden localizar. Los números de contacto son el 0983-43-2323 y el número local 2884-312. Así que ya saben, chicos, para cualquier contrato, para cualquier serenata, sus novias, exnovias, amigas, para con derecho, todo, ¿no? Para que les disculpen, ya se pueden contactar con Camilo. Y para finalizar la entrevista, ¿puedes enviar un saludo y un mensaje a los jóvenes que están incursionando en este mundo de la música? Bueno, les quiero mandar un fuerte abrazo de parte de Camilo Silva, que nunca pierdan este sueño, sigan en el lindo arte de la música nacional. Nunca digan nunca que sí se puede, con corazón se sale adelante. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde, esperamos tenerte en una siguiente ocasión. Y en este momento nos vamos con un tema de Camilo Silva. Camilo Silva. Para ti, mi amor.

entonces. Pues pasas más de 6 horas. Que es importante recalcar que en los jóvenes es sumamente es fundamental que se dediquen al deporte, que esto realmente es importante, sobre todo en estas vacaciones, que aprovechen su tiempo libre y no hagan cosas malas, sino que se dediquen al deporte, que es algo muy sano. Bueno, igual tenemos que Daniel Ramos empezó su vida futbolística profesional en Liga Deportiva Universitaria de Quito hasta el año 2011. Después pasó por numerosos equipos como el Nacional, Aucas y Cuniburo, hasta llegar al 2017, que jugó segunda categoría en el Club Chivos FC. Tuvo un paso por el Clan Juvenil en el 2008 hasta llegar al Deportivo Quito. Bastante experiencia. Cuéntanos un poquito, así, ¿cómo has logrado mantenerte todavía en el fútbol, a pesar de que ya ha pasado bastantes años? A lo personal creo que es una motivación mi mamá, que me mantiene para estar aquí presente, para cada día seguir luchando por mi sueño. También eso es lo que a mí me gusta. Creo que cuando a alguien le gusta algo, logra y lucha hasta encontrarlo. Entonces eso es mi motivación cada día más, seguir y seguir. Cuéntanos, ¿a los cuántos años tú entraste a entrenar el fútbol? A los exactamente 8 años. ¿Y cuántos años tienes? 18. 10 años. Pero entraste en ligas barriales, ¿no? En ligas barriales entré, sí, desde chiquito, 5 años. Y ahí me empecé. ¿Y tú? No, pues sí, yo le conozco de mi barrio. O sea, yo le veía igual. De ley entrenaste en los Cocoitas. Sí. Fijo. Y todo jugador que barrial o profesional que estaba en el comité de pueblo entrenado con el profe Segundo y Carlos Pazmín. Pues desde ese equipo nacía los Cocoitas, entonces desde ahí, desde chiquitos, uno como que se apegaba al fútbol, iba a los entrenamientos en la tarde, en la mañana, más en vacaciones, porque después se hacían como que campeonatos entre ligas, entonces allá se jugaba cuando no estabas en clase. ¿Y qué pasó contigo? Yo no, yo soy de otro tipo de persona. Pero cuéntanos, en toda esa trayectoria que tú has tenido, ¿ha habido algún momento en que tú has decidido ya no seguir entrenando? Sí, sí me he llegado a esa etapa, En eso, cuando entré liga, que me quedé sin equipo, estaba rondando en algunos equipos, ya pensé en ya no luchar más, ya pensé en abandonar y estudiar y hacer otras cosas. Pero, como siempre, mi mamá, mi hermano, dándome el apoyo y me retomé de nuevo para seguir por lo que me gusta. Claro, porque se dice, ¿no? Yo he escuchado igual bastantes casos que puedes llegar hasta cierta edad y si es que ya no te empiezan a tomar en cuenta, es como que te dicen gracias, es como cualquier trabajo, ¿no? Entonces, sí les da mucha pena, hasta los sueños se les acaban a ciertas personas y buscan mejor irse a otro lado. Y ahora que te has mantenido, es muy recalcable de tu parte, porque como vimos en tu biografía, has jugado en varios equipos, has estado hasta en segunda jugaste, ¿no? El anterior año. Sí. En el equipo Chivo de FC. Y ese es de Guayabamba, ¿verdad? Sí, pero hace localía en Ibarra. En Ibarra. ¿Y ahora jugaban aquí en Pichincha? No, en Ibarra igual. Ya. Sí, porque hay unos equipos que entrenan acá y juegan en otro lado, viceversa. Claro. Y cuéntanos igual, ¿cómo has organizado tu tiempo para entrenar, para ir al colegio, a la escuela y también tener vida social, aparte de que es complicado? Eso de la vida social soy un poco reservado, Mi tiempo antes era del colegio al entrenamiento y entrenamiento al colegio y pasar en la casa. Eso es, soy bien reservado. Llegaba del colegio, me iba a entrenar en la casa y llegaba al cuarto. No hacía más nada. Es que creo que de esa vida es la que tienen que seguir los futbolistas, ¿no? O sea, más que nada el deportista, una vida tranquila en la que esté 100% enfocado en su deporte. Eso no vale a tu vida. Oye, ya. Ya me exhibiste, ya. Por eso, ya, ¿por qué no seguiste en eso? Sí, sí, no, es que también es cuestiones de hacer gimnasio y cosas así, entonces sí. Te mantiene cansado, ¿ves? Ocupado. Te mantiene cansado y ocupado. Y aparte el colegio, entrenar, después deberes y cosas así, se complica. Sí, es un esfuerzo muy grande que pocos los que realmente tienen la pasión por el deporte lo siguen porque quieren luchar por su sueño, por alcanzar una meta. Pero también cuéntanos los desafíos que se te han presentado como joven a lo largo de toda tu carrera futbolística. Uno de los desafíos, primero es controlar los nervios antes de entrar a un partido, porque creo que mi edad, soy como se dice, un poco pelado, juvenil. Juvencito. Y es bastante eso, controlar los nervios. Y también que me ha tocado pasar con alguien, jugadores experimentados que me han hablado, entonces esos son los más retos que he llevado. Claro, y cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia aquí? ¿Quién fue el que te llamó? ¿Fuiste a hacer pruebas para entrar al Deportivo Quito? Mi experiencia un amigo que igualmente había jugado conmigo antes me dijo para ir, entonces ya pues yo fui, me probé y entonces ya desde el inicio me tomaron en cuenta y ya desde ahí me quedé ahí. ¿Cuánto tiempo ya vas ahí en el Deportivo? Casi ni un año, creo que vamos meses nomás. Claro, porque están jugando el campeonato amateur, ¿no? Ajá. Para llegar a la Copa Pichincha, Ya el otro año me imagino. No, este año mismo, ya en el otro mes ya empieza ya. Claro, porque es difícil, ¿no? Al menos que el Quito tiene su hinchada, va la gente a apoyarles a donde vayan. ¿Cómo es esa experiencia de que sales del camerino y entras a la cancha y ves tanta gente así? La barra. Claro. La barra. Creo que la experiencia se gana desde el camerino porque toca a veces pasar con gente grande del fútbol. Entonces, ellos te transmiten toda esa energía, esa motivación. Y creo que cuando sales al campo, al menos yo no he sentido toda la gente. Solo cuando haces el gol. No ha de ser. No sientes. Sí, no sientes el público, solo sientes la bulla, pero no te imaginas cuántas personas están viendo. Claro, porque sí va bastante gente, al menos del Quito, creo que estaba haciendo localía ahí en el estadio de Chimbacaya, y siempre se ve las fotos que está a full, a reventar. ¿Y en los consejos de estos que ha recibido de quién? O sea, yo sé que juega en el Quito el Chicha Vilés, estábamos hablando hace un ratito de Valle, ¿no? De Valle, sí. Son jugadores un poquito más experimentados para ti, al menos del Chicha que ha jugado hasta en Aucas. Sí, más he dialogado con Chichi y con Valle y con Obonaga. Ah, con Obonaga también. Ajá, sí. Más con Chichi porque creo que llevamos el mismo puesto que jugamos, la misma posición, entonces más diálogo con él, cómo receptar una pelota, en qué momento de la cancha puede receptarla. Entonces más paso dialogando con él. Claro, es que no es fácil, ¿no? No es cuestión de irte a parar y... Porque hay mucha gente que piensa eso, ¿no? Que irte a parar y hacer algo. Patear un balón. Claro, o sea, es más concentración, debes saber en qué momento dar un pase, saber cómo meter el cuerpo, cosas así. Entonces requiere un poquito más de pensamiento que lo que dicen, que solo es para patear. Es verdad, pero cuéntanos también, Daniel, un poco, ¿por qué elegiste como profesión el fútbol? Primeramente, creo que de chiquito me gustó y también por seguir los pasos a mis hermanos. Tuve dos hermanos también que fueron jugadores que ya se retiraron, entonces quise seguir los pasos de ellos y eso es lo que me motivó y quiero llegar un poco más que ellos. ¿A qué quieres llegar? ¿Cuáles son tus aspiraciones? Mi aspiración es primero pisar la selección y si es posible salir afuera del país, mucho mejor. ¿Y crees que aquí en Ecuador se hay apoyo igual para los futbolistas jóvenes o todo es palanca, como dicen? En este tiempo creo que depende también del técnico. Creo que si llega y te gusta así como tú eres, o al menos a un juvenil, creo que sí hay chance para que te hagan debutar. Más eso. Claro, más que nada verte. O sea, tu sueño es llegar a la selección y todo, y tienes una ventana grande que es jugar en el Deportivo Quito, porque sabemos la situación que está pasando en Quito en este momento. Entonces todos los medios igual como que están pendientes, que el equipo de la ciudad está en cuando el amateur, entonces hay bastantes ojos que te ven y es cuestión tuya en la que te esfuerces en destacarte para poder salir. Y aparte tienes una edad en la que creo que sí se puede salir todavía, son 18 años, sí. Y juegas de juvenil todavía. Ya 18 añitos. es un joven todavía para la gente que está experimentada ya también, ¿no? Exacto. Y ahora que tú ya juegas en el Deportivo Quito, ¿también juegas en las barriales o ya no? ¿Te cuidas para estar súper bien en el Quito? Sí, a veces sí, como por decir, jugamos viernes y un domingo como para moverme, para no perder el tiempo. Sí, me voy a jugar. Pero por ejemplo, ¿y si te lesionas en la barrial, qué te dice tu director técnico? Obvio que hagan, pues claro, pero entonces yo lo hago regular, no es que siempre, sino de vez en cuando, pero desde enero a este entonces no he jugado ni una barrial. Bueno, también cuéntanos, ¿por qué crees que los jóvenes deben dedicarse al deporte? Porque tú dices que tienes una vida más sana, más productiva, y también dejaste de lado tu vida, un poco de tu vida social para dedicarte plenamente al deporte. Creo que más que todo el deporte es fundamental, porque a veces en mi caso, cuando estás en la cancha, tú entras y te olvidas de todos tus problemas, de todo lo que está pasando, y creo que si no eliges el deporte, no eliges trabajar o estudiar, creo que llevarías una vida mala, a mi pensar. Entonces, creo que hacer el deporte te olvidas de todo el entorno que te está pasando. Entonces, para mí, yo me relajo con el fútbol, me relajo con el deporte. Es que sí debe ser difícil, ¿no? O sea, tú tienes tus amigos, tienes tu vida social y ver que tus amigos salen, comen ciertas cosas, porque me imagino que también en esto de la dieta también se cuidan bastante. Y tú no puedes, o sea, tú dedicado 100% a tu carrera, que para salir adelante, entonces sí se complica bastante. Sí. Pero por ejemplo, no sé, tus amigos del barrio te han dicho en algún momento como que salgamos de farra, ¿por qué tienes que estar en la casa? No sé, ¿y tú qué le has dicho en ese momento? A veces sí, pero yo les respondo que no, pues porque tengo partido, tengo que entrenar, esa es mi respuesta, la misma de siempre. Bueno, no me invitan siempre porque ya saben mi rutina, entonces... como que... A él no le llevemos. Ya, ¿para qué llamar a escribirles? Ya no me toman en cuenta ya. Decir que no. Y cuéntanos también, en todo este proceso, quizás tienes alguna novia que te ha apoyado, o tampoco tienes tiempo para ir. Ah, no, sí, tengo a novia. Ah, puedes mandarle un saludo también. Ah, sí, tengo una novia, se llama Fiorella Granada. Que ha estado constante conmigo apoyándome, a veces cuando... Bueno, en el tiempo que me lesioné, estaba pasando por momentos así como de caída, de bajones, entonces ella estuvo ahí para apoyarme. También con mi mamá y mis hermanos estuvieron ahí para alentándome. Creo que también eso te motiva más. Y la ansiedad de volver a hacer lo que te gusta, ¿no? Es que eso sí dicen, ¿no? Que cuando sufren alguna lesión, como que bajan su estado de ánimo, su autoestima también baja. Ya, dejas de hacer lo que te gusta. Y también tienes el miedo de si vas a poder volver de la misma forma. Claro. Y más que nada cuando ya vuelves a jugar, igual el miedo, ¿no? De volverte a lesionar de la misma manera, porque he escuchado casos, ¿no? Que tienen una para de 6 meses, 1 año y vuelven a jugar y otra vez, otro año, otros 6 meses. Entonces sí es un poquito complicado también. Y eso también, dale gracias al profe Gustavo y al psicólogo Guillo que me han estado ayudando todo este tiempo en lo psicológico para... alzar de nuevo el ánimo y seguir con mi rendimiento. Y los que me han estado apoyando también no me han dado la espalda. No, pues y ahora vemos en las redes sociales que el complejo del Quito ya está un poquito más armado, han mejorado los baños más que nada, ¿no? Sí. Y la dirigencia se ha preocupado un poquito más por sacar adelante al equipo, que si bien es cierto, está en una época difícil. Ay, se necesita manos, porque creo que ganar ahorita no, o sea, necesitan sacarle de ese hueco, porque sí es un equipo representante acá en el país y más que nada en la ciudad de Quito. Exacto, sí necesita bastante ayuda, pero también queremos saber, no sé, si Daniel practica otro deporte aparte del fútbol o netamente fútbol. O al principio no te gustaba otro deporte. No, siempre. ¿No pensaste dedicarte a alguna otra cosa? No, siempre fue el fútbol y el fútbol. Y si no había el fútbol, me tocaba estudiar. ¿Sí? Me tocaba estudiar o trabajar, una carrera para ser director técnico. Todo ligado allá también. Exacto, cuando ya te apasiona el fútbol, si buscas así en realidad estar inmiscuido, si ya no eres futbolista, quizás técnico, eso es. Bueno, y por ahí otro hobby, es algo que nos puedas contar, que bailas, cantas, así, no sé, aparte del fútbol. O tieso para el baile. Bailar, sí me gusta. Cuando hay tiempo, sí, darme unas vueltas, mis amigos y bailar eso así, para que sí me gusta eso. Claro, porque siempre se les ve animosos también, ¿no? Se ve por videos que en los camerinos cantan, bailan. Creo que es un, aparte de un hobby, es como un algo para quitarte los miedos y sacarte un poquito de lo que vas a jugar. Claro, es que ya todos nos transmitimos ahí energía, si no sabes bailar. Te toca meterte y cantar, o moverte así como sea. Aplaudes, ¿no? Claro, lo que sea, y ya, creo que el camerino nosotros es muy unido y creo que te juntas con todos rápidamente. Eso es cierto también, y no sé si es que nos puedes contar ya, aprovechando que estás aquí en la radio, cuando juegue el Quito, para que toda la hinchada que nos está viendo también asista. Jugamos mañana a las 2 en Chimbacay, espero que todos nos puedan acompañar, que es un partido muy fuerte. Como saben, todo el equipo que se enfrenta al Quito es a vencer, y entonces esperemos su presencia en el estadio. Bueno, creo que de la gente no va a faltar, porque como mencionamos antes, esos estadios siempre están llenos con gente. Y más que nada la barra, ¿no? Claro, pero igual toda la gente que nos está escuchando y ya sabe dónde juega el Quito, en Chimbacay, así que todos ustedes pueden apoyarlo. Y quizás le puedes dar un mensaje a los futbolistas, a los niños futbolistas y adolescentes que recién están incursionando en este camino. Creo que mi mensaje personal sería que no se dejen caer, que crean en ustedes y sigan hacia adelante, confíen en ustedes mucho en lo personal. Y siempre con la humildad, que eso le lleva bastante a lo grande. Muchísimas gracias, Daniel Ramos, por acompañarnos en esta tarde. Esperamos también tenerte en una siguiente ocasión. Y en este momento nos vamos con una canción. rapear, vas a escuchar, solo brillar, mierda cantar, mi estilo atrapar, sin mirar atrás, espiritual, esto es lo que hay, hasta el final. Don Babilo, buscando siempre cualquier manera, de aniquilarnos, yeah, lucha contra viento y marea, siempre la pelea, lucha contra el sistema. Digo, debes de escucharme, espiritual, el sonido que ya arde. Don Babilo, buscando siempre cualquier manera de aniquilarnos, yeah, lucha contra viento y marea, siempre la pelea, lucha contra el sistema. Don Babilo, buscando siempre cualquier manera de aniquilarnos, yeah, lucha contra viento y marea, siempre la pelea, lucha contra el sistema. Preparado y alerta en la batalla, ven abierto. Siempre en guardia, es el momento de entrar en acción. Siempre con mis hermanos en real combinación. Ya lo sentiste, hermana, directo hasta tu cara. Reggae dance al ritmo como una bofetada clara. Como el agua, es mi palabra. Elevado como las montañas, el fuego de mi alma. Siéntelo, siéntelo en unificación. Siéntelo, siéntelo, positiva vibración. Espíritu de los guanacos. La cabina juvenil, y bueno, regresamos con todo el ánimo. Espero que todas las personas que nos están viendo sigan compartiendo, le den like y sigan todas nuestras redes sociales, así como Facebook e Instagram. Estamos como La Cabina Juvenil. También deben seguir a la radio Casa de la Cultura y sintonizarnos todos los días jueves. También tenemos un dato súper curioso, no sé si todos saben o no. El día de hoy, 8 de agosto, se celebra el Día Internacional del Gato. Les cuento que hay varias fechas en donde se conmemora a este animalito doméstico querido por muchos. Y odiado por tantos. Les cuento que esta fecha se conmemora este día a partir del 2002 con el Fondo Internacional para el Bienestar Animal y otros grupos de derechos de los animales decidieron implementarla como un recordatorio de que aunque los felinos son domésticos, pueden representar un peligro para la vida silvestre y por eso necesitan ciertas atenciones. Entonces sí es un día donde se conmemora y sobre todo donde se ayuda más o no sé, causa un poco de, o se incentiva a todas las personas que tienen esta mascota a cuidarlo más, a no abandonarle en las calles, porque hay muchos que sí, en realidad los abandonan, o a veces los gatitos también se escapan por la ventana, como son un poco independientes. Pero verás, yo no he visto gatos muchos en la calle, o sea, perros sí un montón, pero así como gato como tal. Es que salen en las noches los gatos. Pero por los techos. En las noches salen, saben seguir. Por los techos, no por la calle. Por los perros. No. Entonces los perros también deberían salir en la noche, entonces. También los ves en la noche, pero yo no he visto gatos ni de día ni de noche, sinceramente. Creo que son un poquito más queridos de animales de casa. Pero son bien independientes. O sea, personalmente... ¿Han tenido un gato? Yo no he tenido un gato. No he tenido una experiencia para decir que... cómo son, cómo se portan, pero he escuchado que aruñan, que aruñan, que no les gusta bañarse. No, pues no les bañas, no les bañas a los gatos. ¿Por no, qué no creo, no, sí. Ellos solitos se limpian con su lengüita. Yo creo que sí les limpian. Y en las partes donde no llega la lengua. No, ellos mismos se lamen. Nunca tienes que bañar a un gato, por eso te darás guña. Nunca no le bañan creo, a un gato. No creo. Las peluquerías le llevan a los gatitos a que sí. Les bañen. Yo o sea, pero no. O sea, pero tú no. O con la lengüita de, depende la señora dueño, de que está así. Yo creo que depende del dueño. Sí. Acá no le ha salido bañar. Es que no tengo gatos, pues. No, pero había... A ver, ¿has tenido un gato o no has tenido un gato? No tenía un gato. Una vez rescaté un gatito, pero como era muy chiquito y lloraba, le dimos en adopción a otra persona que pudiera cuidarlo, pues... Porque yo tenía cuatro perros, tengo cuatro perritos, entonces ladraban mucho, se asustaban. Difícil, claro, pues cualquiera se hubiera sentido incómodo. Pero yo pensaba, en realidad, que por ejemplo, si crecen juntos desde chiquitos, sí se llevan los perros y los gatos. Se cuidan ¿sí? y todo. No, pues que mis perros ya eran grandes, y el gatito era chiquito, así, recién nacido, así, unos días lo encontramos en la calle. Entonces, no, pues asustaba, estaba temeroso, entonces mejor le dimos la adopción a una persona que sí pudiera cuidarlo. Claro, pues que imagínate, llega el perro chiquito. No alcanzaba ya, pero según yo... No, yo creo que ese dato es... O sea, puede tener su cierto grado de verdad, ¿no? Pero que no les bañes como tal, no creo. Sí, porque no hay... Pero no es como los perritos que tienes que bañarlos más seguidos, o sea, cada tres semanas, que una vez al mes, no sé, pero... A los perritos sí les bañas muy seguido, a los gatos no. Dice. Yo tenía un perro que le bañé 5 veces en 15 años. El man se limpiaba nomás. Con la lengüita también. Animalitos. No sé, pero bueno, no. Es... Gracias, Panchito. Es un llamado para que a todas las personas que tienen un gatito, tienen la oportunidad de adoptar un gatito y tienen las posibilidades que también les cuiden, ¿no? No sean malos dueños. Y si es posible, ustedes sí bañenles. Me parece, no sé, algo antihigiénico que no se bañen, no sé. Pero qué caso que viven sucios, viven partecita limpia, tienen su comidita, su agüita. Entonces, y ya, sobreviven. O sea, no, sí, en ese punto sí es cuestión de cuidarles a los animales. Animalitos también, y bañales a los gatos. Creo que ese va a ser el punto de ahora, que hay que bañar. Bañen a sus gatos, claro. Y para todas las personas que no sabían, hoy, 8 de agosto, se celebra el Día Internacional de los Gatitos. Y bueno, chicos, ya saben que ya empieza el feriado. Sí, a ver, ¿por qué es el feriado? A ver, cuéntenme. 10 de agosto, ¿qué? No, es que Fer empezó. A ver, Fer, ¿por qué es el feriado mañana? Es el independencia. Fecha. El 10. Mañana ya, se celebra el Día de la Cultura. No, otra cosa. Primero que es la independencia. No. A ver, ¿y el año? Es el Día de la Cultura. Ajá. Y después el 10 es el primer grito de la independencia. Sí, es el 10 de agosto. Claro, y bueno, el municipio de Quito ha hecho varios eventos. De hecho, desde hoy empieza la velada libertaria. Va a haber servicio de trolebús de 6 de la tarde a 1 de la mañana. Oye, con toda la seguridad. Así que chicos, si no tienen plan para irse a la playa, al Quilotoa, como todo el mundo se va. Entonces, aquí en Quito tenemos museos, conciertos, danza y cultura. Y se van a iluminar todas las plazas del Centro Histórico, ya que este año no hubo dinero para la Fiesta de la Luz, pero se van a iluminar toditas las no plazas. No hubo dinero. Bueno, y aparte la Fiesta de la Luz, poniendo un punto aparte, tampoco es que era la gran cosa. Era irse a que la gente te aplaste, había la organización. ¿Pero por qué querías? Si querías ver... En la basura, había bastantes niños asfixiados porque había demasiada gente. Pero el espectáculo era sí, era bien bonito. Y también generabas turismo. Sí, se generaba turismo. No sé, o sea, yo fui una vez, de hecho hicieron unas 3-4 veces, creo, medias seguidas. Exacto, pero igual también algunas personas que no se van a ir de la ciudad pueden también aprovechar esos días para descansar quizás de sus trabajos y también para compartir con su familia. Entonces, sí es una época chévere donde pueden compartir todos juntos, hacer una comida. A veces uno cuando está en el trabajo en el estudio sí deja de un lado las reuniones familiares. Entonces sí es bueno que se reúnan nuevamente, conversen, pasen un rato ameno. Y como siempre tenemos que recordarles que tienen que seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como La Cabina Juvenil. No se pueden perder nuestra transmisión en vivo siempre los jueves a las 6 de la tarde por la radio de la Casa de la Cultura. Si se lo perdieron, pueden verlo en nuestra página oficial de Facebook, La Cabina Juvenil. Recuerden que somos La Cabina Juvenil, creando espacios, rompiendo silencios. Chaito.